abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre. Si mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre. ¿Qué iba a saber mi abuela de esa moda tan fatal? Si mi abuela remendaba con aguja y con dedal. Si mi abuela remendaba con aguja y con dedal. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. ¿Qué iba a saber mi abuela de política barata? Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata. Si mi abuela no ofrecía para no meter la pata. ¿Qué iba a saber mi abuela? Y ni se lo imaginaba que este mundo no es el mundo que pa' sus nietos soñaba. Que este mundo no es el mundo que pa' sus nietos soñaba. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Pero una arepa en sus manos redondita le salía. Una, 14 minutos, retornamos a la tierra de los míos. Esto es Alba Ciudad 96.3 FM y es momento de nuestra segunda sección del programa con el testigo de la semana. Testigos patrimoniales. Y el testigo del día de hoy es el cultor Franklin Rojas. Él es productor del gran músico Alberto Naranjo y estuvo con nosotros en la Bella Santa Inés acompañando al gran Alberto para llevar a cabo todo lo que es el registro, las entrevistas y todo esa completar el expediente de este gran músico venezolano que va a ser objeto de una declaratoria como bien de interés cultural de la nación. Así que ya lo tenemos en línea. Muy buenas tardes al señor Franklin Rojas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un grato saludo a toda la audiencia de ese bello programa que tienen ahí en Alba Ciudad. Y bueno, aquí estamos preparándonos con todos los hierros para la fiesta de gala del día de hoy, desde las 6 hasta las 8:30 de la noche y mañana también, con muchas expectativas, muchos sueños, trabajo compartido, el trabuco venezolano. La orquesta élite de la salsa nacional, el Todos Estrellas, la referencia obligada en nuestra salsa nacional como la resistencia Fania y a todas esas orquestas que se conformaron en los años 70 de los mejores músicos de un país para tributar un género, y Alberto conformó el Trabuco justamente para tributar eso, los mejores músicos venezolanos para hacer la respuesta de Venezuela ante el mundo. Señor Franco, una pregunta antes de ondear a lo que será el evento que inicia hoy hasta el día de mañana. ¿Cómo ha sido ese camino durante estos últimos 40 años que tiene el señor Alberto Naranjo dentro de su obra, de que lo que es el trabuco venezolano? ¿Cómo ha sido el camino, en este caso, acompañándolo desde que usted entró en esta obra, que es autor el señor Alberto Naranjo? Bueno, el camino ha sido, bueno, como todos los caminos de todo creador, de todo cultor, lleno de cosas hermosas y de momentos a veces que no son tan gratos, ¿no? Así es la vida de todos los seres humanos. Pero básicamente en estos últimos 27 años que yo he estado trabajando para él, o colaborando, o siendo parte de sus proyectos, o él siendo parte de mis proyectos, ha sido una de las mejores escuelas de mi vida y de la escuela de la vida de cada uno de los músicos que hemos sido parte del Trabuco, que más que eso es una institución hermosísima, que bueno, él tuvo esa suerte de imagen de creación desde 1975, puedo plasmarla en el 77, y ya de eso han pasado 6 generaciones de grandes músicos venezolanos. Bueno, y a mí me honra las últimas 2 generaciones ser parte de esos proyectos. Nos unen muchas cosas, Alberto Naranjo y a mi persona. Nos une la poesía, nos une la producción de discos, veníamos del mundo de las cuñas, de hacer películas, y después la investigación. Él es un gran investigador, investigación para la radio, investigación para la web, y bueno, allí fue que nos fuimos juntando hasta lograr un equipo de trabajo que ha sido, ya Alberto es mi familia, pues le puedo decir, y todos los músicos que hemos pasado a ser parte del Trabuco nos consideramos parte de una familia real, verídica. Señor Rojas, usted que toque ese tema de la investigación, en el IPC llevamos ya varios meses y en toda esta etapa de la gestión con el presidente Omar Bielma, con una serie de declaratorias de diversos grupos que se han dedicado a ritmos que han devenido en la salsa. Estamos hablando del clásico, sonero clásico del Caribe, luego la dimensión latina, ahora vamos con el Trabuco. Digamos que es todo un proceso en el que se han ido incluyendo cada uno de los grupos en diversas etapas, en diversas épocas de ese movimiento musical venezolano. ¿Cómo ve entonces esa evolución y lo que ha venido trayendo eso para la riqueza musical venezolana y bueno, que se logre entonces esta declaratoria y esta reivindicación de ustedes como músicos? Mira, yo me siento sumamente feliz porque resulta que hemos sido parte yo he formado parte de un grupo que nos hemos preocupado por exaltar la música nacional, entre eso, desde el punto de investigación hasta llegar al punto gremial. Nosotros impulsamos el decreto del Día Municipal de la Salsa con el alcalde Jorge Rodríguez a través de la Vanguardia Salsera, a la cual yo pertenecía en su momento, y me siento orgulloso de que eso se convirtió en realidad. Me siento muy feliz de que hayan exaltado como patrimonio a Dimensión Latina porque se lo merecía, y en este caso al Trabuco, en esta oportunidad que mucho más que merecido. Pienso que tenemos todavía un saldo por cumplir con el sonero clásico que me unen raíces, porque yo toqué 9 años con ellos, igual que Canelita Medina o Tabaco es un referente que debería también ser exaltado a patrimonio, o Canelita Medina, ¿no? que son cultores que han puesto el nombre de Venezuela en alto en todo momento y son parte de ese cariño que le tiene el pueblo venezolano. Y bueno, mira, te puedo hablar de un Nico Monterola, de la renovación, y yo estoy muy feliz porque la salsa se ha convertido y es parte, tiene un cúmulo de seguidores y hasta tiene, por qué no decirlo, tiene una feligresía, gente que acude, va a los eventos. La demostración más palpable ha sido esta semana, que ha sido llena de mucha satisfacción porque todos los espacios han sido llenos totales, los conversatorios que generalmente siempre van de 2 a 8 o 10 personas, han sido conversatorios de 70, 80, 100 personas, los conciertos multitudinarios al aire libre. O sea, nos sentimos felices, pues, porque ese es el trabajo, no solamente demostrar que aquí en Venezuela hay un talento imperecedero. Señor Franklin, háblenos un poco acerca de que ya hundíamos en esto de lo que son las actividades importantes. Háblenos un poco de lo que va a iniciar hoy a las 6 de la tarde en las instalaciones de la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, que rendirá honor entonces a lo que es el maestro Alberto Naranjo. A las 6 de la tarde va a iniciar ese viaje de sueño a reencontrarnos con la música del maestro, a tocar sus mayores grandes éxitos con un reto tremendo, porque inclusive vienen estrenos a nivel mundial, ¿no? Cosas que grabamos hace 25 años pero que nunca se tocaron, o cosas que están por grabarse. Es toda una cronología de su historia la que vamos a ver hoy, y por qué no, lo que va a ser el futuro. No me gustaría adelantar un poco lo que vamos a hacer porque es como cuando tú vas a una película y la ves, entonces los muchachos jóvenes ahora dicen la trolean, ¿no? Entonces no le quiero trolear a la gente para que tenga esa expectativa, pero sí pueden tener la mayor seguridad que van a escuchar los mayores y los más grandes éxitos del Trabuco, y cosas nuevas, relevantes, ¿no? O sucesos importantes en la vida de Alberto, de su faceta, porque no solamente el 40 aniversario del Trabuco, estamos celebrando los 57 años de carrera artística de este gran personaje de la música nacional. Bueno, señor Franklin, manténgase entonces en línea, vamos a identificar la emisora y al retornar seguiremos conversando acerca de todas estas actividades que se vienen en homenaje a esta agrupación y concretamente también al compañero Alberto Naranjo, y por supuesto que nos siga contando acerca de esa historia de trayectoria musical, de todo ese recorrido que se ve recompensado con esta reivindicación entre hoy y mañana. 1:23, identificamos a Lua Ciudad y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. El ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaguamilano, anunció la adecuación del plan de estudios que será implementada para este periodo escolar 2017-2018 tras 6 meses de consulta a distintos sectores de la opinión pública nacional, docentes, estudiantes, entre otros, que presentaron diversas observaciones, críticas y autocríticas. Recordó que el plan de estudios vigente comenzó a aplicarse en el mes de septiembre del año pasado. Hay que decir, en primer lugar, que la implementación del plan de estudios fue producto de la Consulta Nacional Educativa, que recomendó la unificación de un plan de estudios para la educación media y diversificada, explicó Jagua. No obstante, el ministro manifestó que durante la ejecución del programa surgieron observaciones y críticas específicamente dirigidas a la unificación de las materias de ciencias e idiomas que fueron incluidas en esta nueva versión, la cual saldrá en Gaceta Oficial esta misma semana. El Premio Municipal al Liderazgo y Activismo Juvenil Livia Gubernier Año 2017 será entregado en el mes de noviembre, en acto especial a celebrarse en el Salón de Sesiones del Consejo del Municipio Bolivariano Libertador, ubicado en la esquina de Las Monjas, frente a la Asamblea Nacional. Requisitos de participación: tener entre 18 y 29 años de edad, síntesis curricular, documentos probatorios, cédula de identidad del joven o responsable de la agrupación. En caso de organizaciones juveniles, acta constitutiva de la misma. Artículos de prensa probatorios de la actividad que realizan. Referencias expeditas por consejos comunales u otra organización registrada. Formalizar la inscripción en la sede de la Comisión Permanente de Educación y Cultura del Consejo Municipal Bolivariano de Libertador, ubicado en la avenida Lecuna de Miranda a Puerto Escondido, edificio Centro Ejecutivo Miranda, piso 7. El Premio Municipal al Liderazgo y Activismo Juvenil Livia Gubernier otorga 4 menciones, cada una de las cuales recibirá un pergamino de reconocimiento y el pago de 60 unidades tributarias. Mejor organización estudiantil, mejor trabajo juvenil, mejor organización comunitaria y mejor liderazgo juvenil. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Educar para liberar. Malala Yousafzai, activista juvenil hindú. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a todos los venezolanos a no caer en provocaciones emanadas de políticos de ultraderecha, así como sus representantes en la Asamblea Nacional. Atención, hago un llamado a todo el pueblo revolucionario, patriota, bolivariano y chavista, a el trabajo, a la paz, a no engancharnos a las provocaciones, a saber que nuestra agenda prioritaria, principal, atención compañeros, comunicadores populares, comunicadores sociales, atención medios de comunicación, la agenda de nuestro país tiene que ser la agenda del trabajo, de la solución de los problemas, del crecimiento económico, de la expansión de las misiones,

que se puede vivir de la música decentemente, sin necesidad de caer en estrabismos extraños o en situaciones oscuras, y que la música ha sido mi vida, y que bueno, una parte de mi vida, 27 años de mis 54 de vida, bueno, se lo he dedicado al cultivo, pues, del caso de la salsa, desde el punto de vista gremial y desde el punto de vista investigativo, porque estoy escribiendo un libro conjuntamente con 3-4 investigadores más, que es sobre la historia, una historia de la salsa, de su inicio, desde lo antropológico hasta lo historiográfico. Pues visto eso, porque nosotros manejamos una tesis que la salsa dejó de convertirse en una etiqueta para ser un folclore urbano, es un referente urbano de lo que es la musicalidad de las calles del Caribe, porque en cada una de esas calles del Caribe hay una forma de tocar salsa y una vivencia de la salsa, y hay cultores sobre la salsa. Y en Venezuela es un género que tiene muchos seguidores y cada día está más vivo, pues. Señor Franklin, hablando de seguidores, ¿qué vendrá después de estos dos actos de la agrupación? Porque ayer conversábamos durante la entrevista y esa fue una de las preguntas. ¿Qué viene después? Y me hablaste de que hay 6 generaciones y de que de alguna manera Alberto Naranjo se ha adaptado a esa evolución año tras año, generación tras generación. Bueno, ¿qué viene? Nosotros ya tenemos una invitación para el Festival de Toros y Salsa del año que viene. Eso es un hecho. Tenemos una invitación a Colombia, participar en un encuentro de cultores de la salsa, y hay una invitación de Argentina, del Sindicato de Músicos de Argentina, que bueno, ellos quieren que vaya el Trabuco y que yo les lleve una especie de convocatorio, conferencia para los músicos de Argentina sobre la historia de la salsa en Venezuela. O sea, hay muchas motivaciones. Lo más seguro es que para noviembre de este año, el 22 de noviembre, el Día del Músico, vamos a estar en el Teatro Baral de Maracaibo, que es un sueño para el maestro, porque es el único teatro del cual no había tocado él todavía en sus 57 años de vida, en el Teatro Baral de Maracaibo. Y hay una hermosa expectativa también para el Teatro de la Ópera de Maracay, ¿sabe? Que posiblemente, a lo mejor, esto, y es así, este reverdecer de la música del Trabuco ha llevado a que mucha gente quiera que el Trabuco toque en otras partes, pues, y eso es algo que nos llena de orgullo, y ese es el futuro que nos espera, seguir tocando, trabajando. Hay un proyecto bien interesante, porque el Tendi el viernes va a grabar un disco de estas experiencias, de estos conciertos, y bueno, el disco va a estar en la calle, eso también va a representar otro estímulo para la orquesta, ¿no? Entonces, bueno, estamos en eso, trabajando denodadamente, sin mucho alarde, con mucha humildad. Bueno, Franklin, hemos hablado muchísimo de la trayectoria, de los planes que tienen a futuro, de todas estas distinciones y esta declaratoria como bien de interés cultural de la nación. Pero es momento entonces de escuchar algo de música del Trabuco. Vamos con el tema 3 días. Mantente en línea para la despedida y para que nos invites formalmente a esos dos actos. Y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Tu indiferencia, porque ya no aguanto más. Tú con tus ojos nada más, con tus celos y con esa extraña forma de pensar. Indiferente como siempre me verás. Indiferente porque ya no aguanto más. Yo no comprendo por qué tú y abandonas esa forma de pensar. Estoy dispuesto a cooperar, nos queda mucho por dijeron. Pero qué bueno, mamá. Deja la peladera de dientes. Cuidado con el perro que muerde. ¿Qué cómo es eso? Todavía. Venga y le digo. Uno, continuamos en la tierra de los míos, sigue escuchándose de fondo ese gran tema, Tres Días, del Trabuco venezolano. Y bueno, teníamos esa conversación con el productor del gran músico Alberto Naranjo, el compañero Franklin Rojas, y bueno, él nos comentaba acerca de todo el orgullo y toda la importancia que se le da a esta declaratoria que hará el Instituto del Patrimonio Cultural para el Trabuco venezolano como agrupación y para Alberto Naranjo como músico en su carrera individual, muy fructífera por demás. Y bueno, el Trabuco venezolano está cumpliendo 40 años, Geraldine, y en el marco de esos 40 años harán dos conciertos, el día de hoy a las 6 de la tarde, mañana también a las 6 de la tarde, en la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Ya se han hecho conciertos previos en varias partes de la ciudad a propósito de estas cuatro décadas, en esta celebración previo a la declaratoria, y nos comentaba el señor Rojas que han sido llenos totales, la gente ha tenido mucha receptividad con esta celebración, y bueno, el público caraqueño, el caraqueño promedio, que es muy salsero, que le gusta mucho este tipo de ritmos, ha acompañado entonces al Trabuco venezolano. Así que bueno, nuestra felicitación para todos sus integrantes, desde Alberto Naranjo como arreglista, compositor y fundador del grupo, y bueno, todos los demás integrantes de esta gran agrupación venezolana que es, por supuesto, parte ya de nuestro patrimonio cultural y que ya son cuatro décadas y que sigan muchas décadas más. Ya lo dijiste, Geraldine, seis generaciones han formado de músicos y esperemos que antes y después de Alberto Naranjo continúen otras generaciones manteniendo ese legado musical tan importante para nuestro país y nuestra ciudad. Sí, y si quieren saber más acerca de lo que va a estar sucediendo dentro de lo que es esta celebración, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @patrimonioipc, en Facebook como el Instituto del Patrimonio Cultural. Además, también pueden seguir al presidente del IPC, Omar Bielma, a través de Twitter como @senderos9 y a nuestra emisora como @albaciudad. Sí, y ahora vamos a conversar acerca de la actividad más importante que lleva a cabo el Instituto del Patrimonio Cultural, entre muchas actividades que está llevando a cabo, que es la relacionada por tercer año consecutivo con el plan vacacional, actividades vacacionales de Caño Amarillo, actividades divertidas de Caño Amarillo, diversiones en Caño Amarillo, diversos nombres que tiene esta actividad, que como ya los dimos al inicio del programa, son totalmente gratuitas y se la conforman tanto talleres de pintura, talleres de música, talleres de oratoria, incluso vamos a tener este año un taller de fotografía para los niños, niñas y adolescentes, no solamente del sector de Caño Amarillo, que colinda y rodea lo que es nuestra sede principal, la Villa Santa Inés, sino también a niños, niñas y adolescentes de la parroquia 23 de Enero y también de la parroquia Sucre, aquí en Caracas, esa populosa zona del oeste capitalino que es Catia. Sobre todo hay niños de la avenida Sucre y bueno, en el caso del 23 de Enero estamos hablando de Montepiedad, estamos hablando de Paguita, estamos hablando de niños que vienen de diversas zonas y que han transformado este programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural en una labor social, una labor realmente importante que lleva a cabo el instituto, y como ya lo dimos, es el tercer año consecutivo que se lleva a cabo. Y tenemos en línea precisamente a la coordinadora de este programa pedagógico del Instituto del Patrimonio Cultural, María Gabriela Martínez. Ella es funcionaria de la Dirección de Puesta en Uso Social y precisamente debe estar ahorita preparándose para salir con los niños, porque hoy tienen una actividad en la Casa Natal del Libertador, aquí en el centro de Caracas. Y bueno, toda la semana ha sido súper fuerte. Gaby, muy buenas tardes. Bienvenida a la tierra de los míos. Buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Gaby, comentábamos antes de iniciar la conversación que este es el tercer año consecutivo de estas actividades vacacionales, que los niños se multiplican año a año, que ya vamos casi por 80 niños este año, que de verdad la receptividad de las comunidades aledañas al IPC ha sido importante, y que algo que comenzó como un plan vacacional, como talleres muy sencillos, se ha transformado en una gran labor social en el oeste caraqueño. Y bueno, en realidad es el cuarto año, un cuarto año que hacemos esta actividad. Nosotros comenzamos en el 2014, como dices tú, con unos pequeños talleres de dibujo, de origami, de ciertas cosas, y bueno, poco a poco hemos ido como organizando y armando una programación mucho más completa y siempre relacionada con todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural venezolano. Ya que son unos pequeños talleres desde hace 4 años, hoy me llamó mucho la atención porque estuve un poco de tiempo en lo que fue ese taller para esos niños que expresaron o que vieron de alguna manera u otra ya la proyección de mitos y leyendas esta mañana en los espacios de la Villa Santa Inés. El objetivo, más allá de que los niños estaban curiosos de conocer estos mitos y estas leyendas, es nuevo, este taller desde que yo estoy en el IPC es nuevo es como una metodología nueva dentro de los aspectos de este plan vacacional. Sí, bueno, se incorporó, aparte de las actividades que siempre se han realizado, se incorporó esto de los mitos y las leyendas, porque bueno, forma parte también de nuestra tradición oral que queremos divulgar en los jóvenes y en los niños y también en los adultos, porque los niños también le transmiten a sus padres la información que reciben aquí. Y bueno, eso realmente fue idea de los recreadores que están trabajando con nosotros este año, de hacer esa metodología de presentar con un PowerPoint y después hacer como una representación a través de Celestino y Celestina, que eran los abuelitos que contaron las historias. Y bueno, de verdad que fue muy provechoso, porque al final los niños escribieron un mito o una leyenda de su propia creación, y fue bien interesante los trabajos que se lograron con ellos. Y otra curiosidad que he visto durante los últimos días es que tanto grandes como tanto pequeños como grandes han participado en cada una de estas actividades, y que años anteriores quizás se veía, pero ahorita como que un poco más la asistencia de estos niños de entre 10 y 13 años, que tú dices, bueno, quizás la actividad no vaya de acuerdo a su edad, pero ellos sin embargo ayudan a los facilitadores y están con los más pequeños ayudándolos a entender lo que son esas actividades y esos talleres que se están exponiendo. Y bueno, la verdad es que Originalmente la edad de los chicos es de 6 a 12 años, pero estos que tú dices que son de 13 años, pues son hermanos de los otros y la verdad que los recibimos porque pensamos pues que les podría gustar la actividad, aunque no estábamos como muy seguros, pero el resultado ha sido bueno porque de verdad los muchachos han estado bastante interesados en aprender sobre la cultura, sobre el patrimonio cultural, y como dices tú, pues de verdad que también nos hacer las actividades, hacer las cosas. Entonces creo que es una buena oportunidad para aprovechar el tiempo. Aquí ellos aprenden, pero también ayudan y enseñan a los más pequeños. Gaby, para ir finalizando la entrevista, parece que te repito la misma pregunta año tras año, pero es que es importante recalcar el esfuerzo que se hace en el Instituto del Patrimonio Cultural, a veces con pocos recursos, a veces con algunos obstáculos, y sin embargo, Puesta en Uso Social y todo el equipo que apoyamos a esa dirección, desde la parte divulgativa y también desde la parte educativa, se logra sacar entonces año tras año el plan. Prácticamente hay más niños cada año, las actividades son más interesantes, aprenden muchísimo más. ¿Cómo te sientes cuando ves que esa labor, lejos de decaer, ha ido aumentando a pesar de todo ese panorama que describo en este ejercicio de autocrítica? Y también, ¿cómo te sientes cuando vienen estos niños que empiezan siendo tus alumnos y terminan siendo, en muchos casos, tus hijos o tus hermanitos menores o tus amigos? Y te dicen bendición y tienen un problema en la comunidad y te buscan es a ti, asisten al IPC y buscan al IPC, ven al IPC como ese lugar, esa segunda casa en la que ellos pueden resguardarse y pueden buscar apoyo. ¿Cómo describes toda esa experiencia que es parte importante de tu labor dentro del IPC en tantos años que tienes allí, pero también es importante para la institución? Bueno, eso es trabajar para y con las comunidades. Creo que desde la Dirección de Puesta en Uso Social, la Unidad de Educación, pues yo siempre he pensado que esta es una manera de que el instituto pues tenga una presencia positiva en las comunidades, es ofreciéndole a los niños pues un aprendizaje de valores, de conocimientos relacionados con el patrimonio cultural, pero aplicados también en la vida real. Entonces, de alguna manera, el instituto así ha ido entrando poco a poco en las comunidades en estos 4 años que tenemos haciendo presencia. Como dices tú, ya la idea es que los niños no vean la Villa Santa Inés o el instituto como una institución más, sino que sí, que vean que es un espacio donde pueden compartir, donde pueden aprender, pero donde también pueden ir y venir a visitar, a sentir que es como su casa, pues. Que aquí haremos personas que podemos ayudarlos, que podemos compartir con ellos alegrías, tristezas. Y creo que en todos estos años hemos ido madurando mucho en lo que es esa labor social y comunitaria que hace el instituto, y creo que ahí es donde tenemos que apuntar siempre. Creo que es la mejor manera de hacer la gestión cultural, es a través de las comunidades, a través del trabajo diario con estas personas, acercándolas a las instituciones, para que de verdad ellos sientan que estamos con ellos, que vamos a crecer con ellos, y así entre todos lograr pues lo que es el objetivo principal, que es la divulgación y la protección del patrimonio cultural venezolano. Y por supuesto que me siento muy orgulloso y me siento muy feliz de que realmente cuando uno va caminando por la calle, en todas partes se para alguien para decirte, hola profe, hola Gabriela, estoy muy feliz, o cuando vamos a comenzar las actividades. O sea, que la gente siempre tiene las ganas de que sigamos con ellos, porque esto no es por mí, por Gabriela, sino es por la institución, pues. O sea, ahí el que está haciendo este trabajo es el Instituto de Patrimonio Cultural, con sus necesidades, con todas esas faltas que a veces tenemos, esas carencias, pero con mucho corazón y con muchas ganas de hacer algo por Venezuela. Gaby, y ya que estás comentando acerca de lo que ha sido ese trabajo con las comunidades, ¿por qué no lo invitamos para el día de mañana a esa actividad, a esa exposición que se inaugura mañana en las instalaciones del IPC? Ok, bueno, la invitación es mañana a las 10 de la mañana a la inauguración de la exposición Nuestra infancia es un patrimonio infinito, que es una exposición de fotografías de niños de Venezuela que nos prestó el Centro de la Diversidad Cultural, que es una instancia también del Ministerio de Cultura. Y también vamos a tener la presentación de los niños de la escuelita de San Juan Bautista de Antímano, que van a hacer una pequeña demostración de lo que ellos hacen por su manifestación. Entonces están todos invitados cordialmente, niños, jóvenes, adolescentes y adultos, a participar de esta actividad en pro del patrimonio cultural venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Gracias por una vez más atendernos aquí en el programa de La Tierra de los Míos. Suerte en lo que va a ser ese recorrido por esta nueva temporada vacacional con los pequeños y los grandes, que son los participantes y los principales protagonistas de lo que es la actividad que llevas realizando desde hace 4 años. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, están todos invitados a visitar aquí la Villa Santa Inés, el Instituto de Patrimonio Cultural. Y bueno, estaremos siempre dispuestos a darle todo nuestro corazón para trabajar por un mejor país y por mejores ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias. Era María Gabriela Martínez, funcionaria del Instituto del Patrimonio Cultural, en la Dirección de Puestos en Uso Social y coordinadora del programa pedagógico y también de estas actividades Diversiones en Caño Amarillo 2017. Más de 80 niños, paseos por toda la ciudad en lugares históricos y el casco patrimonial de Caracas, y también talleres de pintura, talleres de música, todo totalmente gratuito, de muchísima calidad, y cuarto año consecutivo que el IPC hace esta labor social para toda la parroquia del 23 de enero, para parte de la parroquia Catedral, que es donde queda Caño Amarillo, y también en sectores de la parroquia Sucre, que es Catia, aquí en el oeste de nuestra ciudad capital. Geraldine, 1:55, es momento ya de despedirnos. Este programa fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En los controles, Jax Hernández. En la locución, Geraldine Valor-Guerri, quien les habló, Eduardo José Pérez. Nos escuchamos el próximo jueves. Recuerden, estamos de 1 a 2 de la tarde, nuevo horario. Los dejamos con el tema El Chivo de la agrupación El Trabuco Venezolano, Patrimonio Cultural de la Nación. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Déjenmelo ver, déjenmelo ver, déjenmelo ver. Ay, qué chivo tan sabroso, el que se comió el saber. cocinera le dijo a Alberto Narango de esta manera: que fuéramos en ayuna todos expresos para comerle el chivo hasta los huesos. Buscamos por acá, buscamos por aquí, pero ya el pobre chivo no estaba ahí. Y el chivo nadie lo vio ni demuestra quedar un hueso. Y aquí comienza el proceso de ver quién se lo comió. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. El patrimonio cultural de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a la 1:00 p.m. por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patrimonio, somos cultura. La Federación de Psicólogos de Venezuela, con la finalidad de contribuir en el manejo de la actual situación país por parte de los habitantes de Venezuela, coloca a su disposición parte del material que ha preparado la red de apoyo. Decálogo de recomendaciones para los tiempos que vivimos. 7. Impida hacer de la política su único o principal tema de conversación. No la descalifique, pero no la privilegie. 8. Renuncia a los oídos y discrimine la información que recibe. Alfa Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Venezuela brilló en Torneo Internacional del Joropo con participación de Héctor Medina. La gran fiesta del folclor colombo-venezolana se llevó a cabo en homenaje al maestro Juan Vicente Torrealba en su centenario. Con un tema inspirado en su hijo próximo a nacer, el reconocido cuatrista venezolano Héctor Medina se alzó con el primer premio del número 49 Torneo Internacional del Joropo, celebrado entre el 28 de junio y el 3 de julio de 2017 en Villavicencio, Meta, Colombia. Héctor Medina forma parte de esta generación de jóvenes talentos que saltan a la palestra a partir de su participación en la siembra del 4. Héctor Medina, para todos ustedes, con amor venezolano. Alba Ciudad 96.3 FM, somos conciencia, somos cultura. Malegua, malegua, malegua, guaré, nutuma, que caiga la lluvia, embárrate de barro, siembra un árbol y déjate soplar por los cuatro vientos. Hey, yeah.

Excelente, excelente. ¡Oh, la diabla, eh! ¡Esa vaina! Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 2 y 14 minutos. Voy a poner en tu mano del arma pa' que me mate, porque quiero a poner en tu mano del arma pa' que me mate, porque quiero que veas tú que de este mundo me saque. Así yo no ando en la vida inventando disparates, echando a perder canciones, y que para impresionarte, mientras dicen los burlones, que ando loco de remate. Y así yo no me castigo, dejando que el tiempo pase, mientras me van consumiendo las ganas de acariciarte, al no tener en la vida la libertad para amarte. Flor de apamarte, porque esta vida no es vida sin tenerte y sin mirarte. Elimíname la vida, mi linda flor de apamarte, porque esta vida no es vida sin tenerte y sin mirarte. Así dejaré de andar igual que el pájaro errante, sin rumbo fijo por ahí, volando de parte a parte, sediento de tus caricias, mi agüita reconfortante. Y así mi alma entristecida tal vez pueda que descanse, cuando mi dolor se vaya entre el polvo y el arrastre de la última pala en tierra con la que me sepultaste. Alba Ciudad 96.3 FM. Las 2 y 17 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. Santo y los hijos salen de hecho. Esos multimillonarios deben tener un secreto. Algo le ofrecen al diablo y le pagan después de muerto. Yo vi de un pobre y un rico, eran vecinos en un cerco. El rico en su buena quinta y el pobre en su bajareco. Los hijos del millonario comían carne y queso fresco. Los del pobre bebían cartón y el rico le daba un hueso. La esposa del hombre rico demostraba un tronco de cuerpo y lograban tener un hijo, pero era de tiempo en tiempo. En cambio que el hombre pobre vivía como el reque reque con la señora flaquita y viviría entre los 9 meses. Mapa. estaba un chuzo de palo, le dio un ojo y quedó tuerto. El hombre pobre privado, más bien lo dejaron quieto. La pobre doña en el men tuvo que hacer el esfuerzo. Se tosó un muchacho el hombro, que a las dos cuadras había un centro. Le mandó a fumar un tabaco con la oración de San Cleto. Las 2:20. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Comentarios, José. Suspende los comentarios. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 24 minutos. Ahora Puerto Rico, a bailar. Ahí nada más quiero el ritmo para que baile la gente. Ahí nada más quiero el ritmo sabroso y muy contundente. Para que gocen los lobos, los pollos y las muchachas. Mezclado con sabrosura, guapacha y chacharacha. Quiero sentir el tumbando al pronto a la tumbadora. Que rechine la maraca si la trompeta es ahora. Ahí nada más quiero el ritmo para que goce la gente. Ahí nada más quiero el ritmo sabroso y muy contundente. Con detergente.

Otros temas de cooperación estratégica bilateral entre los países serán vivienda, agricultura, defensa, agregó Arriaza. El pasado 21 de abril, ambas naciones también suscribieron acuerdos para el impulso y el fortalecimiento del sector industrial en la nación. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Están de duelo, cocoras y mariposas, ardillas y chicaposas, por la ausencia del abuelo. Y tu amor margariteño se volvió rey volador, sonrisa, canto y dolor en tu corazón piedreño. Las ranas están de duelo, cocoras y mariposas, ardillas y chicaposas, por la ausencia del abuelo. Y tu amor margariteño se volvió rey volador, sonrisa, canto y dolor en tu corazón piedreño. Y una orquídea enamorada hace su presencia grata, y un nispero desbarata su cuerpo en la empalizada. Y una orquídea enamorada hace su presencia grata, y un nispero desbarata su cuerpo en la empalizada. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 3 y 7 minutos. Repícame la tambora y dale con entonación, para seguirle cantando y se alegre el parrandón. Parrandón de casa en casa, que nuestro lazo se estrecha. En Venezuela y el mundo lo canta el grupo Cosecha. Dale a la tambora con el el dedo, pero me les voy metiendo como sortija en el dedo. Yo no soy de por aquí, yo vine de Barlovento, me vine a pasar un tiempo y después me vuelvo a ir, y después me vuelvo a ir. Ya te digo la razón, es que ya está mi negrita que baila bien el tambor y dale que dale, le pica los cueros, le pica, repita, y dale que dale. Recuerdo de mi abuelo que tocaba quitiflar. Que se siente en todo el mundo, que alegre es la Navidad y que la familia unida celebre en fraternidad. Y 11 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Martillo del cielo le caen los clavos. Yo, que cuando estaba chiquito me llevaron a una escuela aquí que para que aprendiera a leer y a escribir. Mire, y me consigo con un maestro que está vivo todavía, no se ha muerto. Él le decían Salmolía. Pues, ¿qué maestro pa' amargo, chico? Ese maestro que me tocó a yo. Por cierto que me caía más pesado que una 20 budares, pero tenía que soportarlo.